será al no poderte besar, al no poder sentirte? Solo me has dejado solo, y por más que intente olvidar, nunca podré dejarte atrás. Solo con mis recuerdos de ese amor tan grande que en mi corazón podrá borrar. Y todo por amor. ¡Qué locura! Un día sin ti es no poder vivir, sentiré morir, porque no estás aquí. Expresar mi amor imposible será al no poderte besar, al no poder sentirte. Solo me has dejado solo, y por más que intente olvidar, dejarte atrás. Solo con mis recuerdos de ese amor tan grande de mi corazón.